sobre los aspectos naturales, sobre el ambiente que ahorita estamos tanto en boga en el mundo, respetar el ambiente, el amor a la naturaleza, el tener, el querer o tener una interacción más con nosotros mismos, que somos parte de la misma naturaleza. Conmigo tengo a mi compañero Alan, que les da las buenas noches también, los buenos días. ¿Qué tal? Buenas noches, buen día a los que nos escuchan en otras partes del mundo. Estamos aquí desde Guadalajara. Acaba de iniciar lo que es el Día Mundial de la Tierra en este país, y con este horario que tenemos, y pues aquí en los controles los voy a estar acompañando, y pues vamos a tener un programa más de Máquina 501, que estuvo un rato en inactivo, pero ya estamos de vuelta, y aquí los dejo con mi compañero Miguel. Buenas noches, pues sí, ahora vamos a tratar un poco una temática pues importante para todos los que somos protagonistas del orbe, y pues vamos a ver algunas problemáticas locales que de igual modo o de la misma manera sufren algunos otros países, y pues no sé si Isaac quiera comenzar con algo especial. Pues hay tantas cosas que platicar y tantas cosas que decir aquí de nuestra querida Guadalajara. Principalmente quisiera comentar sobre un tema que ahorita está en boca de nosotros, que somos los que estamos aquí partícipes del programa, que es de un viaje que realizamos hace aproximadamente un mes hacia una región de aquí de Jalisco que se llama Temacapulín. En esa región que está en los altos de Jalisco, en estos momentos se está realizando el proyecto de una presa. Sin embargo, lo que puede tener de malo esta presa es que va a perjudicar a tres poblaciones muy importantes de ese lugar, que son como Temacapulín y otros dos ranchos que ahorita en ese momento no recuerdo el nombre, pero que sin embargo perjudican mucho a esta población. Nosotros llegamos con la firme intención de simplemente conocer y ver cómo estaba la situación de esas personas. Pero al momento de llegar y de interactuar con todos ellos, nos dimos cuenta de que la situación es un poquito más difícil, ¿no? O sea, esa población que cuenta con más de 400 años de historia, que tiene una catedral, una iglesia más bien, una catedral, una iglesia que tiene aproximadamente 250 años de creación, y que el pueblo también con su imagen, con su historia, con sus vivencias y todo, va a ser totalmente cubierta por agua, por una presa, por una inversión del hombre, por una versión del gobierno aquí de Jalisco, que simplemente porque quisieron ampliar un poquito más la presa, porque válgame, haciendo un punto y aparte, esta presa al principio iba a medir simplemente 80 metros, y estos 80 metros no perjudicaban en nada a la población de Temacapulín. Sin embargo, nuestro queridísimo gobernador, que yo pienso que es uno de los más queridos que hemos tenido en toda la historia, y si alguna vez han entrado ustedes a internet y han visto sobre él o han indagado sobre él, se habrán dado cuenta de cómo se mete con la iglesia, cómo el cardenal de aquí de Guadalajara es su compadre queridísimo, cómo se emborracha y le dice: me vale madre lo que piense el pueblo y lo que yo hago es lo que está bien. Y en andas de lo que él quiso, subieron la presa otros 22 metros más. Por ende, esos 22 metros perjudicaron a esta localidad de Temacapulín. Y los locatarios de ese lugar, pues están inconformes por ello. ¿Están inconformes por qué? Porque se va a perder, aparte de una población, una gran... ¿cómo podríamos decir? Biosfera, una gran biosfera que tiene ese lugar. Porque tiene varios lugares, varios balnearios en los cuales sale agua térmica, agua de natural que surge del subsuelo. Y todo eso se va a perder a partir de que algún tipo del gobierno se le ocurrió decir que van a elevar un poquito más la presa. Esa es una de las temáticas que vamos a tener ahorita en nuestro programa. Y bueno, así como punto, bueno, como un dato histórico, pues en Jalisco no es la primera vez que se quiere hacer un atropello de esta magnitud, ¿no? Recordemos a Arcediano, que era una presa que a pesar de los estudios que se habían hecho de parte de la Universidad de Guadalajara y de varias instituciones internacionales que se dedican a esto de las aguas, pues se dieron cuenta, por ejemplo, de que esa presa, más que ser un abasto, un gran abasto para la ciudad, pues era una fuente de veneno para la ciudad, ya que en la región pues se encuentran muchos minerales o metales pesados como arsénico, de hecho de ahí su nombre, de arcediano, y que realmente, bueno, el gobierno se las gastaba, o sea, nos vendía la historia de que pues que era fácil purificar ese tipo de metales, pero como todos sabemos, no es muy fácil y es muy costoso, lo cual al gobierno pues no le iba a importar tratar de darle un tratamiento adecuado a estas aguas, lo cual iba a salir más costoso. Y pues igual ahorita ya creo que ya no han hecho nada, eso era un proyecto de Ramírez Acuña, y tal parece que pues este tipo de gobiernos pues se aferra, ¿no?, a como querer provocar a la sociedad o querer expresarse de una manera muy muy totalitaria y absolutista con este tipo de proyectos, porque realmente nunca se hace un consenso real de este tipo de soluciones. Simplemente las hacen los proyectos debajo del agua, ellos los aprueban entre sí mismos y al final de cuentas pues acaban generando toda una controversia y una problemática real. La bronca aquí es que ellos pues no, como a ellos no les afecta, pues ellos viven en Puerto de Hierro, en Cañadas o en algunos pues algunos de lujo, de elite. De hecho, en Arcediano el proyecto era a tal grado, o sea, había tales intereses en Arcediano en el momento en que se quería hacer un fraccionamiento de alta burguesía, lo cual, o sea, un fraccionamiento exclusivo que iba a tener su propia agua, que iba a tener todo esto, digamos, pues de alguna manera pues iba a ser solventado por la población, ¿no? Pero bueno, esto es alguna de las problemáticas, y también encontramos otra que fue muy sonada y de hecho, digo, estamos hablando del Día Internacional del Planeta y nos damos cuenta, por ejemplo, cómo a los gobiernos y, bueno, a la humanidad entera muchas veces le gana, pues, el lado utilitarista o pragmático o monetario y les vale, ¿no? Por ejemplo, acá en Jalisco o en Guadalajara hay una región que se llama El Salto y se encuentra uno de los corredores industriales más grandes del estado. De hecho, el primero, pues, en la ciudad, aquí en Guadalajara. Y pues es desgraciadamente todas las empresas que se han establecido ahí pues han afectado mucho los ríos que están situados cerca de comunidades como Juanacatlán y El Salto, y ahora tenemos una de las poblaciones más cancerígenas y con más enfermedades en la piel, en vías respiratorias y todo esto. O sea, es un foco de infección terrible a costa pues de que las empresas trabajen, generen algunos algún dinero para el gobierno y todo esto, pero pues sin tomar en cuenta que la población pues está muriendo, se está envenenando con el aire que respira y con todas las cosas que se encuentran alrededor. De hecho, pues un niño hace algún tiempo... hubo un caso muy sonado aquí en Jalisco y de un niño que cayó al agua jugando, estaba jugando con unos niños, con unos amigos... Cayó el río y al sacarlo del río él tomó agua y esa agua le provocó pues un infarto cerebral y varias cosas, varias reacciones pues en su organismo que pues acabaron por quitarle la vida. O sea, y ya por ahí se manejó el gobierno, pues dio su parte como le convenía del caso, pero pues es bien sabido que a ese niño se le encontraron residuos demasiado tóxicos, altamente pues dañinos para el humano. Y a pesar de todo este tipo de cosas no se han hecho pues la labor, ¿no?, para tratar de que o las empresas tengan obligatoriamente un tratamiento de aguas interno, como algunas fábricas que la tenían ahí en el corredor industrial, como fue Crisel, que también pues cerró hace unos años, que tenía su propio pues sistema de control de aguas, ¿no? Pero pues de ahí en más creo que las demás empresas no cuentan con este tipo de plantas de tratamiento internas, por lo que pues avientan todos sus desperdicios a los ríos, ¿no? Sí, es una parte muy importante esa que tenemos que rescatar, la labor que debe de sufrir la naturaleza ante la industrialización. Si una ciudad grande como Guadalajara, que es posicionada como la segunda, la tercera más grande de México, y como una de las más grandes de Latinoamérica en cuanto a importaciones, en cuanto a producción, en cuanto a industrialización, debemos de tomar en cuenta de que no se tiene una sustentabilidad adecuada para el manejo de los reactivos que tengan en las plantas. Porque igual aquí la inversión extranjera es muy bien vista. Y bueno, en ocasiones, porque también, igualmente como estaba diciendo ahorita Miguel, mi compañero, en alguna ocasión vinieron, han venido muchísimos inversionistas extranjeros con proyectos muy buenos. Por ejemplo, en Chapala, si mal no recuerdo, vinieron muchos japoneses que querían hacer inversión en Chapala. Sin embargo, el gobierno de aquí o la misma población no estamos adaptados para eso. Me incluyo porque pues estoy dentro de la sociedad. Pero sin embargo, pues hicieron muchísimos proyectos cuando empezó a surgir lo del lirio, recordarás, Miguel, sí, ¿no? Sí, mira, más que nosotros ser culpables de todo esto, yo pienso que es, o sea, totalmente un, bueno, no sé si recuerdes, pero se llegó a rumorar, por ejemplo, que el gobernador Ramírez Acuña, el gobernador de Jalisco, se encontraba ya hasta fraccionando parte de la ribera de Chapala. Sí, sí, sí. Y de hecho, si ustedes, digo, a los que no conocen Chapala, bueno, a lo mejor ya no les toca ver, pero hay muchos de, bueno, todavía hace algunos días pasé por ahí, hace unas semanas, y nos encontramos con que varias casas y varias construcciones están bajo el agua y árboles, lo cual pues y de hecho hasta una cancha de fútbol rápido, ¿no? Que ya al grado de que Chapala pues se secó tanto o trataban de secarla para hacer un negociazo con fraccionadores y todo este tipo de cosas. Igual les digo, o sea, la naturaleza pues cobra siempre su parte, pero como le decía Isaac, no creo que sea tanto el problema nuestro, sino que más bien el gobierno, o sea, los gobiernos pues son están llenos de personas que no les importa los ecosistemas, ¿no? Y pues para muestra un botón, pues sí, es totalmente esa, llenos al poder. Ajá, y al beneficio monetario, o sea, como si después de ellos no vinieran más personas a vivir a este mundo. Y la verdad pues sí está muy fuerte, porque bueno, un caso que también con respecto a la inversión japonesa, aquí hubo un problema muy fuerte de lirio. Lo que pasa es que este lirio se trajo de África por alguna persona y lo que tenía propiedades ahí cerca de la ribera de Chapala y lo dejó, lo soltó, le salió de control y pues hizo un descontrol en el ecosistema y se reprodujo, y de hecho se reproduce a una manera increíble. Impresionante, de hecho no se puede controlar el lirio. Sí, claro, y eso aunado, por ejemplo, pues a toda esta cuestión de pues de la evaporación más rápida hoy en día del agua y todo esto. Pues el calentamiento global. Exacto, consumían pues más litros de agua por día, y aparte que el lirio es una planta que necesita pues para su supervivencia de mucha agua. Pues bueno, los japoneses vinieron aquí con un proyecto, con un químico a vendernos, creo que costaba por ahí de 80 millones de pesos, mexicanos, y en ese tiempo también estaba estaba como para generar así como una identidad o un orgullo, digamos, local, se estaba promoviendo la construcción de unos arcos llamados Arcos del Milenio. Entonces, que también el costo de los Arcos del Milenio oscilaba en la misma cantidad, y pues el gobierno le dio carpetazo a la cuestión del lirio y optó por darle a Sebastián, un escultor mexicano, pues el apoyo y la autorización en la construcción de unos Arcos del Milenio, que por cierto, después de tantos años nos han terminado. Nos han terminado, y que no nos importa que se terminen, por mí que se queden así o que los utilicen para laminar carros o para hacer chozas para algunas personas de bajos recursos, o sea, para mí, de hecho, parecen más bien mercadotecnia para McDonald's que... Sí, están bien feos. Y, o sea, son horribles. De hecho, con todo el respeto que tiene ese artista de mi parte, creo que es una de sus esculturas o de sus obras más horripilantes que he visto en la vida. De hecho, sí, de hecho da vergüenza pasar por Lázaro Cárdenas y Mariano. Y bueno, el punto es que nos da más vergüenza saber que un proyecto que nos iba a apoyar en la cuestión, digamos, pues ecológica, se vuelve un, pues... No sé, se vuelve el proyecto de una chatarra inmensa, soldada con un color horripilante que más bien les digo parece propaganda de una cadena de restaurantes gabachos, que una obra de arte que nos enorgullezca a todos, ¿no? Pero esa es la cuestión, pues, o sea, siempre la atención se desvía por cualquier estupidez de tipo, digamos, fatuo, en lugar de darle prioridad a las problemáticas actuales de nuestra región, en el caso de nosotros, pues, yo pienso que de este tipo de problemas lo sufrimos pues en toda Latinoamérica, ¿no? En casi somos, bueno, no somos iguales en nuestros sistemas, pero yo pienso que sí hay una identidad, pues, en esta cuestión. Pues, Latinoamérica, sí, o sea, tiene su atraso por muchas cosas, y una de esas es que sus gobiernos no emplean bien los recursos. La distribución económica en todos los países latinoamericanos es mala. O sea, tenemos una burocracia inepta en los banquillos, calentando bancas en los parlamentos, y simplemente no toman decisiones, yo diría que, pues, reales, ¿no? Se la pasan discutiendo sobre legislaciones, o sea, totalmente estúpidas y panfletarias, pues, que quieren venderle al pueblo la idea de que están trabajando, cuando realmente discuten sobre castillos en las nubes, ¿no? Sí, simplemente así, continuando con lo que dice Miguel, una de las cosas que yo he observado últimamente y a partir de hace varios años, es que en México, cuando se hace alguna obra, se pasa en la televisión lo que se hizo, se pasa la obra y en México se invirtió 4,595,500 millones de dólares. Y se pasa la obra, hace un pedacito el principio de la obra, y ya después no sabes si se terminó o no. Y te dicen, es la más grande en Latinoamérica. Aquí en México queremos ser los grandes en Latinoamérica. Nosotros nos creemos los padres en Latinoamérica. Creemos que somos muy buenos y creemos que somos acá los... Y en cierta parte, pues no creo que pueda ser, pues, pero puede ser en algunos países. Sin embargo, se me hace absurdo ese punto de decir, tenemos la presa más grande, sí, claro, tenemos el deste más grande, tenemos la hidroeléctrica más grande, tenemos la petrolera más grande de toda Latinoamérica, pero ¿qué te sirve Latinoamérica si toda Latinoamérica está jodida? Ahora, bueno, tú lo has dicho, realmente todos los proyectos, y vamos a eso, al orgullo de México, o sea, que son refinerías o carreteras o digamos solidaridad o infraestructura, pues realmente pues inútil es la verdad, o sea, no se han preocupado más que no se han preocupado por realmente cuidar el medio ambiente. Yo no soy un gran seguidor y amante de la cultura norteamericana, pero algo que les debo reconocer a ellos es que al menos en la parte que me tocó conocer, que fue el sur de California y centro de California, había comunidades que realmente tú llegabas, arribabas a las comunidades y no veías las casas hasta que no estabas dentro del bosque o la vegetación, ¿no? Entonces ahí demuestran, pues, no sé, hay como una cultura, pues, o no sé, hay un sistema que protege en cierto modo los ecosistemas de una manera, pues, impresionante. Yo sé que ellos no respetan los ecosistemas de otros países, pero ellos sí lo cuidan muy bien, pero... Ni el ecosistema, ni la economía. No, sí, claro, ni... no, claro, la madera, por ejemplo, simplemente la madera, digo, aparte de ser lo número uno en emisiones de gases a la atmósfera, porque... ¡Tratado de Kioto! Como saben, o sea, ellos, pues, la población, pues, también es inmensa en Estados Unidos, pero, pues, como primer mundista siempre... Pues, siempre no, rechazado, ¿no? No, y tratan de tener todas las comunidades del mundo, ¿no? Pero pues en vías de la producción y todo esto. Y uno de los problemas, digamos, del sistema, uno de los problemas centrales del sistema es que al menos yo lo veo desde una postura un poco, pues, no sé, más bien como una profecía de algunos filósofos del siglo XVIII y XIX. Fue esto, ¿no? Este tipo de problemáticas que iba a llegar a tal grado, pues, la ambición y la sobreproducción de algunos países, que no les iba a importar, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales de una manera desmedida, ni la explotación misma del ser humano, ni el respeto a la naturaleza y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en parte, toda esta ambición de las grandes compañías o los grandes capitales, pues, ha provocado todo ese tipo de problemas, ¿no? Realmente... Yo me pregunto, ¿algún día dejarán? Hay alternativas, digamos, energéticas muy importantes y descubrimientos actuales muy fregones. Por ejemplo, en Brasil, un país que número uno en producción de caña, ellos al tener ese recurso en abundancia, lo que hacen es cambiar su combustible a un combustible menos pesado, que es el alcohol, y generan un tipo de ingeniería automotriz en la cual los automotores funcionan, pues, con en parte con alcohol, ¿no? O sea, sí, que no es 100% gasolina. Energía natural, con caña. Ajá, exacto. Entonces, pues las emisiones de gases a la atmósfera se reducen de una manera importante. Otra cosa, pues, es aquí en México, pues, se queman muchos barriles de petróleo para generar, para hacer funcionar las, pues, la energía, la electricidad, para producir electricidad, y pues somos un país, la verdad, no es por presumir, pero México es un país que en abundancia en recursos de todo tipo, y tiene, por un lado tiene el Pacífico y por otro el Atlántico. O sea, tiene lugares muy lluviosos como el sur de México, donde se acaudala mucha agua. O sea, tenemos una infinidad de recursos naturales, y el norte, pues, es una región árida, pero a la vez, pues, también rica en ciertas cosas, en minerales, todo esto. Y yo pienso que sí sería conveniente, pues, tratar de buscar alternativas en los energéticos. Y mi pregunta sería, ¿a poco sería posible que... no sé, que Pemex dejara de vender tantos barriles, o producir tantos barriles, para invertirlo, por ejemplo, en energía eólica, ¿no? O sea, o en qué día, o qué día se, por ejemplo, Bardal y todas las, no sé, Rosfran y toda la Texaco y todas este tipo de compañías que se dedican a hacer productos a partir o en base al petróleo, darían su brazo a torcer para hacer un cambio radical, pues, en la problemática que nos afecta, ¿no?, hoy en día. Sí, pues, de hecho, si nos ponemos en el caso de Pemex, que hubo mucha controversia hace 2 años cuando era el cambio de gobierno, si era la expropiación o si era la venta de Pemex, surgió mucho la controversia de si de venderlo o no venderlo, porque se decía que si Pemex no se vendía, el petróleo en México se iba a acabar. ¿Por qué? Porque no había inversión en ello, dentro del país. O sea, en México tenemos muchísimo petróleo, sin embargo, pues no hay quien le meta dinero para invertir. No, más bien sí quien le meta, pero pues tenemos es reformas mochas. Y eso estamos saliendo un poco del tema, pero sí es conveniente decirlo, pues, que hay algunas averías, pues, o algunas... Pues como les decía, las reformas que se han aprobado, pues, son reformas mochas, las cuales no apoyan a los capitales privados, pues, pero igual eso no. Lo que nos importa es que en vez de seguir construyendo refinerías, deberían construir, no sé, campos de energía eólica o aprovechar, por ejemplo, la energía del mar, ¿no? Sí, o sea, hay muchos medios para aprovechar, y hay muchos países que generan la tecnología, como Holanda, Bélgica, que son tipos que como viven a un nivel bajo el mar... debajo del mar, o sea, utilizan en cierto modo la fuerza del mar para generar también, para mover turbinas, las cuales a su vez generan electricidad y a las cuales a su vez no contaminan ni madres, o sea, no hay una contaminación en ningún aspecto, pues, o sea, eso es lo que yo pienso que deberíamos priorizar y exigir, pues, a todos, a nuestro gobierno. Ahora, y realmente generar una cultura, o sea, una cultura, pues, de en cada quien, o sea, no es que estamos muy mal al creer que tenemos que cambiar el mundo. Esa frase deberíamos decir, tengo que cambiar mi mundo. O sea, mis hábitos, exactamente. No tengo que irme a un grado universal, sino más bien tenemos que empezar con nosotros mismos. Y oye, tío, pues si la tu tienda donde vas a surtir tus provisiones o tus víveres se encuentra 3 cuadras, 6 cuadras, pues vete caminando, ¿no? o agarra tu bici, o no sé, sí, o sea, sí. Son pequeños detalles, pues, y que, pues, igual nos dejamos llevar muchas veces por toda esta cultura fanfarrona, pues, de... Es que también es mercadotecnia, ¿no? Es mercadotecnia eso del, bueno, el salvar al mundo. El Greenpeace se me hace muy buena asociación, se me hace muy bueno, y he visto varios programas, nunca he entrado a la asociación, pero sin embargo, siento que siempre se debe de cambiar lo mismo. O sea, sinceramente, jamás en la vida vamos a poder cambiar al mundo. No, ahora fíjense, una anécdota que nos pasó una vez. Llegamos a un pueblo en Zacatecas, al sur de Zacatecas, se llama Tabasco, Zacatecas, y llegamos y el camionero, el tipo del camión, el conductor, el chofer, se bajó, y como íbamos varios, íbamos un buen de camaradas, pues al bajar las maletas de ahí del compartimiento de las maletas, el tipo empezó a cortar los boletos, pues, que señalan la maleta de quién es, y el tipo dejó los papeles ahí tirados en la calle, ahí donde se había estacionado el carro. Un anciano, o sea, fíjense, es una cuestión, pues, les digo, o sea, de educación, de respeto, de muchas cosas. Un anciano que apenas se podía hablar el canijo, se paró con todos sus años y fue y le dijo al camionero, ¿sabes qué? No dejes tu pinche basura ahí, o sea, ahí así no estaba aquí, así que, y pues igual el chofer se sintió, pues, yo siento que le zumbaron las orejas y todo al cabrón, pero, pues igual nosotros le hicimos ahí un parillo a, también a juntar las cosas, pero sí nos dio una lección, o sea, una persona que, digamos, ahora sí que si somos utilitaristas o pragmáticos, a él ya no le debería importar, pues realmente el mundo, pues ya, no es por quererlo sembrar ya, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es un tipo que ya no le debería importar lo que pasa en el mundo, pues él más que nadie sabe que su vida, pues, o su tiempo ya no queda mucho, y a pesar de eso, es un tipo que nos dio una lección en la que dices, ah, cabrón, o sea, llego acá a Guadalajara y todas las pinches calles están llenas de basura, todo es, o sea, la gente es un desmadre, y ahora les dices que trajeras a alguien porque junten una basura, un plástico o algo y se enojan. Ahora, otra anécdota, acaba de pasar esta semana. Algunas de los centros comerciales más importantes de aquí de la zona de Guadalajara han comenzado a hacer una campaña en contra de las bolsas de plástico, pues por todo el plástico que está contaminando el planeta y todo esto, y para no seguir produciendo pues este tipo de productos que pues realmente más que ayudarnos o facilitarnos la vida, pues nos la van a joder en un día de estos, ¿no? Y hace unos días yo yendo a un supermercado a comprar algunas cosas, me encuentro con una señora que estaba haciendo un terrible berrinche porque ella quería huevo una bolsa de plástico, o sea, y la gente que atendía ahí pues le decía, no, mire señora, es que estamos en una campaña en pro de este rollo y dejamos ya de dar bolsa de plástico para contribuir con nuestro granito de arena a ese movimiento pues mundial, ¿no? Y la señora, o sea, una persona intransigente que, o sea, realmente por ningún modo le hacían entender pues que, y ella, o sea, se burlaba, decía, pues bueno, pues, ¿cuánto puede contaminar una pinche bolsa de plástico? Y yo le decía, pues bueno, pues puede contaminar, 200 años. Para que se degrade esa pinche bolsa de plástico, tienen que pasar pinches 200 años y usted no va a ver esos pinche tiempo en todas, ni naciendo dos veces, o sea que, yo la verdad dije, o sea, ¿hasta dónde llega la pinche ignorancia? La verdad, o sea, yo no sé, digo, todos aquí en México, o al menos el gobierno se jacta a decir que, pues que tenemos mejor educación que en otros países, pero ¿qué pinche educación nos están dando? O sea, realmente la bueno, y eso es en todo lado, o sea, yo soy capaz de decir así de una manera muy a priori que en todos los países, o sea, la educación no vale para nada, o sea, realmente les enseñan a aprender fórmulas y fechas y realmente no les enseñan, no les generan una identidad de especie, de pertenencia a la especie. Sí, o sea, la verdad, ya es eso, yo pienso que un mocoso de 12 años que no tire sus pinches chicles a la calle, ya es una ventaja, que no tire sus latas de refresco por la ventana del auto, es una ventaja, que no se bañe en 2 horas el cabrón, son ventajas ya que no se generan, o sea, eso, qué mejor educación que cuidar tu ambiente, o sea, y hay miles de ejemplos que yo he vivido, yo he tenido problemas con muchos vecinos que son maestros, o sea, la verdad yo quisiera hasta colgarlos de un palo, y son maestros, tienen un estudio, todo eso, y son tipos que hoy por hoy lavan sus carros con la manguera todo lo que da, y todavía tienen el descaro de fumarse un cigarrillo mientras la manguera sigue echando el agua y eso, y son tipos que por más que les dices, mira, campos, es que salen con su respuesta estúpida de que yo pago el agua y me vale madre, o sea, yo pago el agua que yo tire, o sea, yo sí, pago cabrón, mis 100 pesos al mes. Pero el agua que tú tires al rato no la va a tener mi pinche nieto, o sea, es lo que yo le digo, entonces, ¿dónde está? O tu pinche nieto, o tu bisnieto, cabrón, o sea, y ojalá, o sea, ojalá te recuerde a tu madre y a tus ancestros, tu nieto, al verse en tal situación, ¿no? O sea, es la cuestión, pues, y yo, o sea, la verdad, yo, más que generar, rockstars en la sociedad, o generar, hombres de finanzas, súper exitosos, o políticos, carismáticos, deberíamos ya cambiar como que todo ese tipo de, pues de estereotipos, arquetipos, y primero deberíamos cambiar nuestra actitud con todo nuestro medio y darnos cuenta de que, o sea, la estamos cagando, o sea, la estamos cagando machín y no, o sea, no hacemos ni madres, entonces no esperemos a que el gobierno, o sea, ahora el gobierno, bueno, le echamos muchas culpas y sí tiene la culpa, pero bueno, o sea, también en parte hay que, nosotros hay que empezar, hay que enseñarle a esos burros, a esos hijos de osesnos, que realmente, o sea, nosotros podemos cambiar las cosas y no necesitamos de ellos, ni necesitamos que ellos nos ayuden, o sea, y es lo mejor que podemos hacer, o sea, empezar por cambiar nuestra forma de vivir. Yo pienso, pues, no sé, aquí. Exactamente, la madre tierra como parte primordial de nuestra vitalidad. Y como apunte cultural, si pueden, consíganse un libro de un buen escritor mexicano llamado Hermilio Abreu Gómez, que hace una crítica terrible en la segunda parte, en la tercera parte del libro, que se llama La Doctrina, que es Canek. Ese libro, no, la verdad, nos pone a temblar de la magnitud del acierto que tiene este Hermilio Abreu Gómez en boca de Canek sobre este tipo de enajenación o este tipo de descuido que el hombre blanco, o sea, y él se refiere al hombre blanco por la cuestión de la conquista española que él le tocó vivir, pues, recién la conquista, y que él, o sea, él realmente dice, el hombre blanco y el hombre, yo diría más bien, el hombre contemporáneo es un hombre que no conoce la naturaleza, que no sabe cómo se comporta la naturaleza, que no sabe nada sobre la naturaleza, pero que sí sabe mucho de internet, sí sabe mucho de computadoras, sí sabe mucho de iPods, sí sabe mucho de carros, sí sabe mucho de marcas, de perfumes, de ropa, pero no sabe absolutamente nada de la naturaleza. Y es un, yo pienso que sería una buena recomendación para todos ustedes que están interesados en cambiar un poco la conciencia, pero como diría el buen San Carlos Marx, no se trata de cambiar la conciencia, sino de cambiar la situación, la circunstancia, transformar nuestro medio, ¿sí? No pasárnosla diciendo discursos hermosos y bonitos y ardientes, cuando realmente lo que hay que hacer es ponernos a mover las manitas. Exactamente, es parte primordial. Yo también apoyo a Miguel en esta parte de Canek, que me dice de... Me recuerda a esa doctrina de Hermilio Abreu Gómez, en la cual Canek se explaya con todo lo que tiene hacia el hombre blanco, hacia todo lo que trajo el continente europeo para nosotros. México, que era un país limpio, puro, los mayas, los aztecas, todas las culturas que teníamos, eran culturas que eran arraigadas a nosotros, eran culturas totalmente arraigadas a la naturaleza. Eran culturas en las cuales nosotros nos adentramos en ellas, y si ahorita nos ponemos a ver, tenemos varias profecías y tenemos varias cosas que los grandes estudiosos del mundo están tratando de resolver. Porque hay una profecía maya en la cual dice, la última creo, la séptima, en la cual dice que el mundo se va a terminar en el año 2012. El 24 o 25, no recuerdo bien la fecha, perdónenme por eso. Dice que el mundo va a cambiar, va a terminarse. Ya bien saben que todas las religiones nos han dicho lo mismo. Sin embargo, esta cultura maya nos dice que ese mundo va a terminar. Pero no habla de que el mundo vaya a explotar y que toda la humanidad vaya a extinguirse. Simplemente habla de un cambio que todos debemos de tener y que ahorita se está viendo. Si alguno de ustedes se interesa y se pone a estudiar sobre las profecías mayas, ellos hablan de eso, del cambio del mundo. El mundo va a cambiar. El mundo ahorita está cambiado. Está totalmente fuera de control. ¿Por qué? Porque los humanos, nosotros que estamos aquí dentro, no hemos cuidado lo que tenemos. Hemos descuidado muchísimo toda la naturaleza de donde somos. Nosotros surgimos de la tierra. Dejémonos de dioses, dejémonos de santos y de todo eso. Pongámonos en un ambiente más terrenal, más de animales como somos, en realidad somos animales. Nacimos de aquí crecemos, de aquí vivimos y de aquí morimos. Debemos de cuidar todo esto, y eso hablan las profecías mayas, un cambio que va a haber entre nosotros. Igual y no soy muy creyente sobre de eso, pero se están notando muchas cosas que dicen. Bueno, y que igual ahorita uno prende el televisor y se encuentra con muchos programas especiales sobre este tipo de profecías, pero ya saben, pues, no hay una cultura que le encanta esa cuestión del Armagedón y hace uso de este tipo de teorías. O sea, si no es por eso, ni los pelan a los pinches mayas, ¿no? Pero, sí. O sea, si no les importa, realmente esos tipos pues son gente que no les importa mucho otras culturas y digo, a menos que tengan algún interés especial, y nos damos cuenta que ahorita muchas de las programaciones son respecto a esto ya salen con que Nostradamus y un sinfín de profetas anunciaban esto, ¿no? Pero como decía Isaac, la verdad no se trata de una cuestión de un colapso, digamos, un colapso mundial, así una... Ni que vayan a llegar las cucarachas a invadirnos. Ni nada, no, nada, ni, o que los chilangos se multipliquen y dominen el mundo, no, tampoco, no se asusten, no va a pasar nada de eso. Ojalá no, ojalá no. Ajá, Tepito está bien delimitado y ahí se va a quedar. Entonces, no, la cuestión más que nada es sobre eso, pues, de que ya se utilizan para hacer alguna, pues, ¿cómo decirles? Para hacer todo un, pues, toda una historia o una, ¿cómo se llama? Una, todo, es más, yo creo que ya es motivo de una película o por ahí algún día platicando con un amigo ya, ya salió todo un rollo así, ¿no? De que, pues sí, los mayas ya predijeron el fin del mundo y pues nos va a cargar el payaso a todos, ¿no? Bueno, pues a continuación vamos a interpretar una cancioncita de un compositor cubano que para nosotros es muy, muy apegado a nuestra forma de sentir en ocasiones, en otras ocasiones no, pero sentimos como muy nuestro por la forma en la cual él siente a su país, él siente a su cultura, y en la cual él siente todo lo que ha vivido y todo lo que ha sentido. Es lo más importante que debemos de tener en nuestra vida para mí. El sentir cómo pasan las cosas y cómo se sienten. Se llama la familia, la propiedad y el amor. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas en un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá y estampida del cielo las noches vendrán. No es posible algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú valías cuatro puños de la ley. Precio puesto desde ayer. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no debe salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa? Saben de ti, ¿qué dirían los amigos y los viejos vecinos que vienen a ti? ¿Qué dirían las ventanas, su madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no envale te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? De los niños que destrozarán las bombas y el mapa. Pero un sueño, algo allá no pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, siguió buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar ten presente a los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se encerruchan son dichas los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Puesto desde ayer, tú Pues bien, esa fue una bonita canción de Silvio Rodríguez que tratamos de acoplar a la situación. Es un calorón aquí en Guadalajara. Guadalajara estamos como a 32 grados centígrados, yo creo, si no es que un poquito más. Ahorita ya se acaloró la situación. Sí, ya se acaloró. Ay, perdón. Acá ya por el chat les mandan aplausos por la interpretación desde California. Ah, gracias. Aquí estamos para servirles. Y pues siguiendo con la temática, no sé qué, si quieren, si no sé tú cómo ves, si hablamos un poco ahora sí sobre pues las impresiones que tuvimos a la visita a Temacapulín, que la verdad sí lo dejan a uno consternado, ¿no? Porque no son cucarachas la gente que vive ahí, sino seres humanos con sentimientos, tradiciones. Y a mí algo que realmente me dejó así afectado cabrón fue que pues me decía uno de la de una de las personas que con las que platicamos, me comentaba que me decía, imagínate cabrón, o sea, aquí en este pueblo están enterrados todos mis antepasados, mis abuelos, mis padres, mis hermanos, los que, o sea, una infinidad de gente, o sea, la cuestión sentimental, la cuestión sentimiento, pues, cómo a veces a uno lo hace, pues, sentirse, puta, o sea, no quisiera estar yo en su situación, no quisiera, o sea, tener ese tipo de, pues, de circunstancia, ¿no?, a la que están ellos ahorita padeciendo. Sí, era muy fuerte el llegar. De hecho, cuando llegamos, pues llegamos acá muy contentos y bla, bla, bla, y ja, ja, ja. Según nosotros, simplemente a ver cómo estaba la situación, así, de onda, pues, de cotorreo, de plática de amigos. Llegamos y nos encontramos un billar y dijimos, ah, pues vamos al billar. Sirve que nos tomamos unas cervecitas y platicamos con el que está ahí. Pero resulta que el tipo que estaba atendiendo el billar es uno de los involucrados más en este aspecto de Temacapulín. O sea, sin querer, nosotros llegamos al punto exacto en el cual nosotros nos dimos cuenta cómo estaba la situación. O sea, simplemente nosotros íbamos para ver y decir, ah, fuimos a este lugar antes de que desapareciera. Sí, una cuestión totalmente de morbo y ajá, que de pronto pues sí nos afectó. Pues yo pienso que sí te afecta, ¿no? Ese tipo de situaciones y no es la primera vez que pasa, como lo hemos dicho, en México, en Jalisco, en México y en el mundo, ¿no? O sea, que el progreso, o que en vías del progreso, demuele, pues, todo, no le importa su paso, no le importa ni la población, ni las creencias, ni nada, o sea, está cabrón, pues, no crean. Uno, pues, al menos viven con una seguridad, ¿no? De saber que, pues, a menos que no pase alguna cuestión así medio extraña, como un terremoto o alguna cuestión así medio... Aquí en la ciudad, algo así muy muy pesado, pues sí, sí te pones a pensar, dices, ay, cabrón, o sea, yo, pues, diario voy, trabajo, voy a la escuela, esto, el aquello, regreso y, pues, ahí está mi familia, ahí está mi casa, ahí está esto... Y pues y siempre te vas de tu casa con ese pensamiento, ¿no? Sí, de hecho sí, era lo que teníamos en contra de todo eso. O sea, ellos nos platicaban eso, nos decían como decía Miguel, o sea, ¿qué voy a sentir yo al momento de salirme del pueblo, de mi casa, de donde han vivido mis abuelos, mis bisabuelos desde hace tantísimo tiempo? O sea, ¿qué crees que voy a sentir yo al momento de estar viviendo en otro pueblo y saber que mis orígenes están enterrados abajo del agua, como un Atlantis? Sí, o sea, esto es, la verdad sí es, pues, sí es algo muy duro. Y no sé, aparte, o sea, ahí nos dimos cuenta de que la cuestión no está muy limpia en el aspecto jurídico. Uh-huh. Nos comentaba una de las personas que el gobierno, bueno, que les dice pues que lo reubica y que todo, ya saben, ¿no? El típico cuento de que lo reubica en un lugar mejor y esto y aquello. Pero pues la cuestión es que hay una ley o hay como un decreto pues federal que protege al gobierno de esto y ellos se pueden durar hasta 20 años para, por ejemplo, para indemnizar a todas esas personas. Yo me pregunto, la mayoría de la población en Temacapulín son gente de la tercera edad, o sea, es gente muy anciana. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer en estos 20 años que no tengan, pues, digamos, el cobijo de su casa o de su propiedad? O sea, ¿el gobierno cuándo se...? O sea, el gobierno no le importa, él hace sus proyectos, saca el recurso y esto y aquello. Pero, digamos, si estas personas, o sea, ¿dónde diablos van a vivir? O sea, realmente, hay comunidades y no, es mentira, o sea, realmente el gobierno se lava las manos y dice, no, pues es que yo aquí tengo una ley que me ampara, que me dice que yo hasta 20 años, puedo durar hasta 20 años para pagarte tu vivienda, para darte, reubicarte, esto y el otro, y pues y mientras pasan esos 20 años, ¿qué onda? ¿Qué van a...? O bueno, digamos, estas personas a lo mejor ya no tienen una, pues una posibilidad de vida de tanto tiempo, pero pues, digo... Todo ser humano pues tiene el derecho y a tener una vida al menos digna, ¿no? Y si ellos, a lo mejor, y su familia lucharon durante mucho tiempo todos los pesares que han pasado en nuestra nación hasta llegar a, digamos, una tranquilidad que tienen en su casa, esto, y que pues ellos ya están en vísperas de lo mejor de su muerte y esto o el otro, y sentir esa pinche inseguridad de decir, bueno, y a lo mejor el año que viene, de aquí a un año, no vivo aquí y no tengo aquí ni dónde diablos meterme, ¿sí? O sea, por lo mismo que les digo, la población allá en Temacapulín es la población que pues rebasa los 60 años, la mayoría, un 80% o más. O sea, y con este tipo de problemáticas, o sea, ya quisiera ver a las abuelas de los pinches gobernantes viviendo en la calle, ¿no? A ver qué sentían los cabrones. Sí, y simplemente ahorita estamos abordando un tema en una localidad pequeñísima de aquí de Jalisco. Y que también a lo mejor no tiene la gran población, o sea, creo que es una población... Son 400, 500 personas. O sea, estamos hablando de una población, digo, ahí en la colonia creo que nomás en dos manzanas hay esa población, ¿eh? O sea, en los apartamentos, pero no es tanto, es la gran bronca, o sea... Y además la historia y la cultura que sí, tiene. Claro, o sea... El pueblo es más viejo que Guadalajara. Sí, y como todo, la mayoría de los pinches pueblos en Jalisco, o sea, la Barca es más vieja que Guadalajara y más vieja que Nueva York, pero pues sigue igual, y la gente es feliz siendo igual, o sea, y no les interesa cambiar, o sea, no les interesa transformarse, porque así son felices, pues, y por eso no quiere decir que todos vivan en un retraso mental o sorbiéndose el moco, o sea, son gente que realmente sale de ahí, que ha trascendido, hay artistas, hay escritores, hay gente, no o sea... en esa parte. Entonces, o sea, hay gente que realmente se dedica a trabajar, o sea, no son unos huevonazos que están ahí nomás dizque trabajando, ¿no? Sentados en un asiento todo cómodo y apretando algún pinche botón para dar sí o no a algún decreto o alguna ley, ¿no? O sea, esa es la diferencia, pues, o sea, a ellos se les hace muy fácil y es que desde su posición es muy fácil y su argumento es muy fácil, dicen. La cuestión es que vamos a beneficiar no nomás a 400 personas con el agua. Ahora, otro problema. A lo que nos contaron la gente de ahí de Temacapulín, el agua ni siquiera va para Jalisco, señores. O sea, ¿hasta dónde llega la pinche infamia? Va para León. O sea, León, Guanajuato, ¿qué chingados tiene que ver con Jalisco? O sea, ¿dónde es a lo que voy? ¿Hasta dónde pues llega su pinche estupidez de querernos vender que es para acá, que la fregada? Van y hunden un pueblo de Jalisco, bien a toda madre, bien tranquilos. Y se tardan los 20 años que quieran para pagarles, indemnizarles. Ah, pero los de León sí van a tener su agüita y todo eso, o sea. Y no es por ser así como cizaña, pero cuando Guadalajara tuvo un gran problema de agua hace unos años, que hubo unas sequías muy fuertes, que no teníamos buenos temporales de agua, todo Guanajuato se resistía a abrir con puertas de, por ejemplo, de los ríos para dejárnosla pasar. Pero allá nomás andaban ahogando con sus pinches presas y ya sí abrieron los diques y todo para dejarnos las compuertas, para dejarnos pasar el agua. Pero sí, porque si no las abrían se los cargaba la fregada. Entonces yo digo, no es por ser regionalista, pero sí son cosas que le duelen a uno y que más le deben doler a esas personas enterándose de cómo, por ejemplo, ese tipo de regiones nos castigan a nosotros, ¿no? Y nosotros sí, ahora sí vamos a tener que echarle las manos. Y dejen de eso, o sea, al fin y al cabo, aunque sea para Jalisco el agua, o sea, esas personas no tienen por qué salir de ahí, así de fácil, se acabó, o sea... Busquen otras alternativas, o sea, ¿cuántas pinches presas madreadas han hecho estériles que no sirven para nada, que no se llenan en la capacidad que se... porque están mal planificadas, por Dios, o sea, ya pónganse a trabajar realmente con los que sí saben, no sé, asesórense, no nomás a la ancha de sus pantalones, ya quieren hacer donde se les pegue la gana lo que quieran, ¿no? Sí, pues exactamente, siempre ha sido el problema ese, de hecho también ahorita, ya transportándonos a un problema nacional... Hay 32 ciudades mágicas en México, según la Sectur y según la Fonatur, que son las secretarías más importantes aquí, la Secretaría de Turismo y la Secretaría del Fondo Nacional del Turismo, que están distribuidas en toda la nación. Sin embargo, también la Fonatur, que es la secretaría que se encarga del fondo de proporcionar los insumos adecuados para las distintas poblaciones y de distintas entidades donde se va a hacer el proyecto turístico, porque ahorita está muy apegado lo turístico con lo natural, pues, porque La sustentabilidad está totalmente aplicada con el turismo, porque se hace una inversión de un hotel y se puede perjudicar a un pedazo de playa, un manglar o algo así. Sin embargo, ahorita la Fonatur, que es la instancia de, como ya les comentaba, del fondo de la inversión, está haciendo muchas inversiones en proyectos, para mí, sinceramente, inservibles en México. Están abriendo muchos proyectos de campos de golf, de condominios y de pequeños hoteles. Y además están privatizando las playas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es un problema grave también. Exactamente. Que hay aquí en México ahorita. Sí, eso es lo que iba. Por lo menos todo el turismo mexicano está inconforme con que privatizan las playas. O sea, llegas a, no sé, simplemente a Nuevo Vallarta, a Nuevo Vallarta, un poquito de Vallarta. No puedes pasar si no tienes para pagar un hotel caro de ahí, ¿no? O sea, si en las playas. Sí, exactamente. Era lo que iba precisamente. O sea, hace algunos meses hubo un Congreso Internacional de Turismo en Vallarta y estuvo la secretaria fregona de ahí de Fonatur, una arquitecta, Alejandra, no recuerdo el nombre, la cual decía de que estaban haciendo proyectos y acá y se veía muy bonito, los campos de golf acá preciosos y la fregada. Y yo le hice una pregunta, le dije, cuando se terminó su ponencia, le dije: discúlpeme, arquitecta, pero ¿en qué beneficia eso a la población? O sea, ¿esos proyectos lo están haciendo para qué? ¿Para el inversionista extranjero? ¿Para los que vienen de Estados Unidos, de Europa y todo eso? Vienen, invierten y compran su condominio ahí, se van a Europa y 6 meses dura el condominio ahí tirado. Aquí no tiene nada que ver. ¿Un campo de golf quién lo va a usar? O sea, están expropiando las playas de una manera tan desaforada. Pero es que es una inversión y que muy bonita. No. Es que las playas son de los mexicanos. Si yo quiero, me voy a Vallarta ahorita y me baño, me meto al mar y me zambullo y a lo mejor me ahogo porque está muy feo, pero me vale madre. Lo importante es que la inversión beneficie a la comunidad. Eso es la sustentabilidad, claro, que puede tener. Claro, o sea, ¿de qué le sirve, por ejemplo, a la pinche población ahí lanchera y todo eso? O sea, en un caso, por ejemplo, con muy real, también es toda la gente que vivía del mar, ahora, o sea, tiene que trabajar, de tener un negocio familiar, ahora tienen que trabajarle a los grandes consorcios, porque sí, pues allá ahora resulta que esos cabrones ya son hasta dueños del pinche del mar, y ellos ya como tienen ya compran hasta casi decirlo así la población de peces también completa y ya es de ellos, o sea, y esa es la bronca, pues, y pues la explotan como les da su gana, ¿no? O sea, exactamente. Son tipos, volvemos a lo mismo, que no respetan los ecosistemas y van y va a llegar el momento que mejor desaparezcan hasta algunas especies por pues esa sobreexplotación y eso, y la bronca es esa, ¿no? Ahora, pues, yo no sé, o sea, se me hace muy, muy, pues, muy fuera de la realidad, por ejemplo, que pues que estén muy muy preocupados por generar más Lorenas Ochoas, o sea, uh-huh. O sea, sí, por Dios, o sea, no... La verdad, no sé, hay lugares como Vallarta y eso que igual ya da hasta asco ir porque son lugares, o sea, totalmente del dominio, no sé, por norteamericano y extranjero, ¿no? Manzanillo es muy japonés, y pues son tipos que explotan esas anchas y el beneficio pues no es ni siquiera para uno. O sea, tú no puedes pagar, o sea, una suite de un hotel porque pues tú eres un tipo pues que gana un salario promedio al de todos y se te dificulta a lo mejor eso también. Entonces, pues sí, hay muchos problemas pues con todo eso y el gobierno pues le vale madre. O sea, realmente vivimos, como decíamos, con un gobierno vendepatrias. O sea, se están encargando de venderle toda la nación a quien, al mejor postor. O sea, la verdad yo no dudo que en unos años ya no puedas ni salir ni cruzar de colonia porque te van a pedir hasta el acta de nacimiento para ver dónde vives y el IFE. Y eso es una cuestión bien, bien, bien densa. Y aquí en Jalisco se vive, ¿no? O sea, llegas a alguna colonia de burgueses y por ejemplo te piden hasta, no sé, o sea, te piden hasta las huellas digitales para entrar, ¿no? Yo alguna vez trabajando, fui a trabajar a una construcción ahí a una colonia muy importante de aquí que se llama Cañadas. Y o sea, te ponen unos gendarmes a la entrada ahí que te estudian casi. A ver si no, ¿cómo decirte? Pues no sé, para entrar tienes que pasar por casi varias pruebas y pues es de dar coraje porque, o sea, esa colonia, por ejemplo, está hecha en un bosque que era, pues que era de la comunidad, ¿no? Y que ahora pues resulta que ya es propiedad privada y que la que a la que puedes entrar solo y cuando tengas este perfil pues que ellos quieren y la pues la utilidad para ellos, ¿no? Entonces no así como que tú entrar nomás por de gratis y a ver qué tal están ahí, pues es algo impensable, ¿no? Ya hoy en día. Y pues sí, está muy muy cabrón todos estos rollos. Y la verdad, yo alguna vez me discutí también con un profesor que daba ecología, el cínico, y decía que pues que la población pobre es la que más tira el agua, más todo esto y la fregada. A lo mejor no, o sea, a lo mejor sí, o sea, a lo mejor sí es cierto, pero a lo mejor sí es cierto y todo eso, pero pues cuando por ejemplo han hecho tandeos aquí de agua, yo nunca he sabido que digan o que anuncien en la tele, pues Chapalita Country se va a quedar sin agua, o Cañadas, o Puerta de Hierro, o Puerta Plata, o Puerta Roble, o sea, esa es la pinche ironía, ¿no? O sea, son las comunidades importantes aquí de Guadalajara. Y esos cabrones, pues sí, esos cabrones sí tienen agua y tocho, ¿no? Pero uno, pues sí lo, o sea, igual, les decía yo, o sea, son las cosas. ¿Y quién me asegura que esos cabrones son muy cuidadosos del agua? O sea, también sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿quién nos asegura? Son pues muchas como contradicciones, ¿no? Y en el discurso burgués así se maneja, o sea los pinches nacos, los incultos, los de barrios son los que más contaminan, son los que más esto y el otro, pues sí, pero pues también ellos, o sea, ellos también no cantan mal las rancheras, ¿no? O sea, con su posibilidad económica pues tienen el dinero posible para comprar y son consumistas, por ejemplo, y el ser consumista no es algo que ayude a la ecología, por ejemplo, ¿no? O sea, el ser un consumista es, o sea, ya es un término que acuña eso, ¿no? Que acuña el ser desperdiciado, el ser, o sea, un tipo que compra de más y que a la vez también va a tirar de más. O sea, la verdad, no, yo no sé en qué lado yo no le encuentro yo la cuestión ecológica a ser consumista o a esto, ¿no? O sea, son los tipos que más camionetas tienen, que más carros. Ahora, son tipos que tienen carros de 8 cilindros, o sea, que van a la vanguardia y eso. O sea, yo no creo que sean los que menos contaminan también, ¿no? Entonces, así como que darnos a nosotros todo el paquete de que somos los que estamos contaminando el pueblo. Ahora, al final de cuentas, ellos son los dueños de las empresas. O sea el dueño de no sé, por ejemplo, de una empresa de corredor del Salto, no creo que esté muy muy preocupado por lo que pasa en el Salto, ahí en Juanacatlán. O sea, ellos siguen tirando sus pinches desperdicios al río, y como pues sus hijos no juegan ahí a las orillas del río, ni como respiran el pinche aire que se evapora ahí al pueblo, pues no hay bronca, ¿no? Ellos están ahí bien guardaditos en sus residencias, en sus cuotos privados, entonces bien arbolados, bien todo, y entonces digo, pues como que a ellos no les importa, ¿no? Entonces, pues realmente el discurso, si lo manejamos o si lo analizamos de una manera, o sea, muy estricta, o sea, que no nos vengan con que somos los que más contaminamos, ¿no? Si ellos son los dueños de las empresas, si las empresas son de las que más contaminan, por ejemplo, al medio ambiente y más destruyen la fauna y la flora, pues que no me vengan con una historia de que no, ahora ellos son los que cuidan todo esto, ¿no? No, y además están destruyendo, pues, el medio ambiente. Por ejemplo, hace unos días vi una noticia en el periódico que se quemó una parte del parque metropolitano. Ah, sí. Y al parecer había rumores porque que había sido una empresa que quiere hacer un fraccionamiento ahí la que inició el incendio, porque algunos meses antes estaba tratando con el ayuntamiento para quitar una parte del parque y hacer el fraccionamiento, y no les dieron bandera verde, pero pues al final ya quemaron el parque, ¿no? Entonces, sí, o sea, igualmente pasó con la Primavera, con los colomos, también se quemaron, ya todos los colomos, ay, de repente, ay, se quemaron los colomos, se quemó, o sea, la Primavera. A ver, si son muy cabrones y se la pasan viajando al extranjero, pues que también hagan sus viviendas al estilo extranjero, ¿no? Al estilo Noruega o no sé, o Canadá, o sea, pues si tan cabrones y tan conscientes son, pues que hagan todo como a donde va, ¿no? Esa es también una de las grandes contradicciones, ¿no? Son tipos que viajan mucho y que vienen aquí y nos restregan, no, que allá, no, que en Europa, no, que... Y realmente son los que tienen los medios y la disposición, y no hacen ni madres, o sea, no generan, dejen de que hagan ellos, o sea, por sus medios, sino no generan propuestas. O sea, yo no digo que ellos generen las fábricas de tratamiento de agua o las plantas de tratamiento de agua que necesitamos, no, pero que digan, bueno, pues saben qué, cambios, así está la onda, o no sé, o sea, yo no encuentro en qué momento nos benefician. O sea, son puros tipos que hablan de dientes para afuera, o sea, sí se maravillan allá por ir a Estados Unidos y se maravillan por ir a Europa, pero pues ¿De qué les sirve, no? O sea, sí, pues son los grandes viajes que efectúan las los gobernantes, los diputados, los hijos de... Sí, pero pues, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, ¿en qué pinche momento nos sirve a nosotros que, pues, que conozcan tanto y que si no aplica nada, ¿verdad? Si siguen utilizando sus pinches carros de 8 cilindros y siguen utilizando sus pinches grandes estéreos que jalan... Tienen sus Homers acá fuera del palacio del gobierno. Sus Homers, que por cierto, que yo sepa, no son las más económicas en combustible, y de hecho es la más gastalona en combustible, así para que se quiera comprar una, pues... Mejor se compre un pinche bocho que sirve para lo mismo y contamina menos. Pero sí, o sea, es una... Sí, o sea, ya hay una enajenación, pues, y pues es producto también de un estereotipo que se ha generalizado en la actualidad, ¿no? Que somos... Realmente somos unos hombres o tenemos el concepto antropológico actual de toda la humanidad, pues es el de ser así como consumista, materialista... permisivista, que son etiquetas que realmente en vez de ayudarnos nos madrean y eso pues se debe pues a que, como les decía hace rato, o sea, la pinche educación que nos dan, o sea, realmente nunca nos abre los ojos, son puras dosis de opio, ¿no? Que nos dan para adormecer nuestros sentidos y esto. Opino lo mismo. Ya nos pasamos a un ámbito más social y político, pero todo tiene que ver con lo ecológico. Otro que va un poquito fuera de tema, pero también tiene que ver con la ecología, pues hoy ya se, no quiero decir se celebra, pero alguien se recuerda un aniversario de las explosiones aquí en Guadalajara. Oh, sí. Que también tiene que ver con la ecología, porque las causas de esto, pues para los que no los conozcan, hace 17 años explotó una gran parte, bueno, una pequeña parte de la ciudad, a causa de que había combustible en las alcantarillas. Sí, esas explosiones, como nos recordamos, yo estaba chico cuando pasó eso, pero también mucho que ver con la parte de nuestra cultura, de nuestra ecología. En México, como les comentaba, hemos tenido muchos problemas respecto a eso. No, y San Juanico, el Estado de México, sí. Y, o sea... Muchísimos, simplemente sin poner nada a México, simplemente con poner el sur de México, no, podemos llevar miles y miles de horas platicando sobre eso. No, y es que sí, es increíble pues la capacidad de destrucción que tiene el humano, ¿no? O sea, y esto a partir pues de todo, desde los cambios que ha habido, pues, por ejemplo, la revolución industrial, todo, o sea, de hecho, pues decía Marx, ¿no? Que con esto de la revolución industrial y todo este tipo de procesos tecnológicos y de progreso, pues sí va a dar una aceleración tan increíble, por ejemplo, en todos los ámbitos en la humanidad. O sea, en menos de 200 años le hemos puesto una madriz al planeta que no se la habían... Que así, miren, así como lo escuchen. En 200 años le hemos puesto una madriz la madriz más cabrón al planeta ecológicamente... desde que los 5000 o 4000 hombres años que tiene el hombre en la Tierra, se los hemos puesto en 200 años nosotros. ¡Viva la revolución! Así que imagínense nomás a qué magnitud estamos, o sea, por eso no es tan, mucha gente cree que está lejano pues el día que no podamos ni tragar agua de potable, pero no, la verdad es que, o sea, el progreso y todo eso es tan rápido y tan acelerado que muy poco tiempo... pues no vamos a tener nuestros mismos beneficios, pero sí es increíble, o sea, comparen, o sea, desde que el humano existe, el hombre pues existe, no se había tenido una sobreproducción tan increíble y una sobreexplotación tan cabrona como la que estamos viviendo ahora. O sea, en 200 años hemos hecho lo que no ha hecho ni toda la pinche humanidad completa en todos sus 4000, 5000 años de tiempo que se supone que tiene el hombre sobre la Tierra. O sea, imagínense nomás. O sea, qué acelerados estamos, ¿no? Y lo peor es que muchos, o sea, ponen todavía como endiosan a la ciencia y endiosan a la tecnología. Y, o sea, no, señores, terrible, terrible lo que está sucediendo. Ahora, si nos ponemos a ver ahorita con lo que está diciendo Miguel, si aunamos la sobreexplotación y industrial y la crisis económica que está sufriendo ahorita el planeta... Podemos ver las catástrofes que están sufriendo ecológicamente, ¿no? O O sea, ahorita ya la conciencia de hace como unos 3, 4 años, no sé si fue moda, no sé si fue totalmente conciencia humana que algún tipo se le ocurrió decir, ay, mira, la Tierra se está acabando. Pero hasta hace pocos años empezó a surgir acá asociaciones y todo eso, está acabando la Tierra y bla, bla, bla. Pero, sinceramente, ¿de qué carajo sirve todo eso si no hacemos un algo nosotros? Así como decía Miguel hace un rato, todo está en nosotros. Nosotros somos los que hacemos las cosas. No tenemos asociación en mis calzones. Nada, está bien que haya y todo eso. Las ves en la tele y lloras y dices, ¡ay, qué bonito! Mira qué, cómo están salvando a las ballenas y todo eso. Pero sinceramente no hacemos nada nosotros. El punto es que nosotros hagamos las cosas. O sea, ahorita tenemos una industrialización en contra de una ecología. Están las dos cosas, están a la par. O crecemos industrialmente hablando, o decaemos ambientalmente hablando. Sí, ese es el gran dilema, ¿no? Y pues todo apunta que todo, tanto gobiernos como empresarios apuestan pues por su crecimiento económico, ¿no? Sí, entonces, y más ahorita, más ahorita que está la crisis. O sea, es increíble, por ejemplo, darse cuenta de datos pues tan alarmantes, o no sé, a lo mejor a ustedes les parece una virtud, pero por ejemplo en Los Ángeles hay más, en la ciudad de Los Ángeles, California, hay más carros que seres humanos, ¿no? Imagínense, o sea, y en Los Ángeles no viven 5,000 personas ni 5 millones, o sea, estoy hablando de un número más alto, y imagínense que haya más carros. La ciudad más, es la ciudad que tiene más mexicanos en todo el mundo. Y después del DF. Después del DF, sí, después del DF. Pues, sí, claro, pues sí. El DF, King Ching. Sí, no se vayan a maltripear. Pero sí, o sea, imagínense nomás el grado que está el pinche problema de que la gente sigue consumiendo autos y la chingada. Y más allá, ¿no? Que son los tipos que viven con una cultura de la moda, ¿no? De lo que está de moda. Entonces allá, por eso, cada año, pues te ves obligado, o sea, y absorbido mentalmente por este rollo de que tienes que traer el carro último modelo, por lo que das tu carro, o sea, acabas de comprar un carro y al año siguiente ya lo das a cuenta porque pues tienes que estar actualizado, ¿no? Y eso no solo sucede con la ropa, sino también con las computadoras, también sucede con tus electrodomésticos, ya no quieres tu lavadora con aspa, sino quieres tu pinche lavadora que lave a burbujas, ¿no? Entonces, y quieres tu secadora, pero pues todo eso. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, es un avance tecnológico y ergonómico, ¿no? Porque al fin y al cabo genera comodidad y eso, ya hay carros más veloces, hay carros ahí más cómodos, esto y el otro. Y en tu casa tú ya no ocupas esperar a que salga el pinche sol para que tú seques tu ropa, pero pues la cuestión es que todo este tipo de productos generan gasto de energético y el gasto de energético se traduce en una mayor contaminación ambiental y así nos la podemos llevar, ¿no? Sí, exactamente, o sea, el embrollo del asunto es saber si en realidad la ciencia puede superar a la naturaleza, que ha sido siempre el dilema absoluto, los dilemas a prioris y a posterioris. Y es que, como dices tú, la bronca yo pienso que es el gran problema, ¿no? O sea, todos endiosan a la ciencia, todos se sorprenden y les aplauden por las nuevas creaciones, invenciones, pero pues la bronca es que el beneficio, si lo pusiéramos en una balanza, el beneficio ergonómico contra el maleficio o el malestar ecológico, no se comparan, señores. O sea, para que ustedes tengan su pinche celular con camarita, con Bluetooth, que con todo ese tipo de de funciones, pues hay fábricas que se abren nuevas y que siguen destruyendo ecosistemas y que siguen contaminando. A ver, ¿a dónde diablos creen que ustedes se van sus pinches celulares viejos, ¿no? O sus computadoras viejas, o sea, por Dios, se van. Estados Unidos viene, sí, bueno, sí, igual en todo no lo mandan, acá todo nos sirve, pero acá los carros están buenos. Acá están buenos, no les contaminen de a madres. Pero, o sea, la bronca es esa, ¿no? O sea, todo ese tipo, yo nomás quisiera, y esa sería mi pregunta así como capital el día de hoy, ¿no? O sea, ¿a dónde chingados creen ustedes que se va todo lo que dejan de usar? O sea, ¿a dónde llega? ¿Qué final tiene? O sea, ¿realmente se le vuelve a dar provecho? ¿Realmente se le recicla? ¿Realmente? O sea, yo al menos estoy hablando de México, ¿eh? No, ya, de lo demás ya no. Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica. O sea, ¿realmente tenemos la infraestructura adecuada para procesar, por ejemplo, desperdicios de ese tipo? O sea, cuánta, o sea, y realmente ese es mi gran pregunta, o sea, ¿hasta dónde, a dónde diablos creen que va todo lo que utilizan, todo lo que dejan, todo lo que para ustedes ya está pasado de moda? ¿A dónde? O sea, ¿a dónde va a ir? Y esa es la pregunta, o sea, pues lo más seguro es que acabe en un pinche río, ¿no? O en un basurero que contamine mantos freáticos y pues un buen de ecosistemas, ¿no? Lejanos a ustedes, pero que al fin y al cabo algún día acabarán afectándolos. Y como decíamos, también una de las ideas principales que traemos hoy es el cambio no está en los demás, está en uno mismo, o sea, y no es generar una pinche conciencia, o sea, déjense de conciencia, o sea, la conciencia no, porque yo puedo ser consciente de que está pasando este pedo, pero si no hago nada, ¿de qué me sirve de la pinche conciencia? O sea, si sigo utilizando lo que utilizo, si sigo tirando el jabón que tiro, si sigo bañándome como en dos pinches horas tirando los litros de agua que me dé la gana, o sea, esa es la bronca, ¿no? O sea, no es tanto el prójimo, sino nosotros. Todo empieza en uno y hasta que no realmente no tengamos este valor de decir, yo la estoy cagando, no vamos a poder cambiar nada en nuestro ecosistema y en nuestro mundo. Porque uno pensaría, ay, era mi pinche vecino, trae su LTD de 1970, ese cabrón es inconsciente. Pues sí, pero pues yo también traigo mi pinche carro y no puedo ir ni a las tortillas a pie porque me voy en mi pinche carro. O sea, y no creo que haya mucha diferencia en la contaminación que genera mi pinche vecino y la que genero yo. Así que, pues señores, no sé, yo ahí les pongo esa cuestión. Sí, pobre en todo, pobre en economía, pobre en educación. Y en cultura, que es lo peor, yo pienso. Cultura, tanto es más, ¿saben qué? Ahorita nos vamos a ir porque vamos a agarrar unas metralladoras y vamos a disparar frente al Palacio de Gobierno. Tengo un tequila, dale. Okay. Pues bueno, aquí estos muchachos van a interpretar otra canción ya para despedirnos. Sí, porque estamos muy alebrestados. Sí, porque ya queremos golpear a 2-3. Ya queremos hacer una revolución. De hecho, igual se va a aventar una canción uno de nuestros amigos que está aquí también escuchándonos y pues ahí los dejamos con él y pues fue un placer haber estado esta noche con ustedes. Sí, ojalá y toda esta perorata que dijimos durante tanto rato hubiera servido para algo. El Día de la Tierra somos nosotros somos la Tierra, nacimos de aquí, surgimos de aquí, crecemos de aquí, como ya había dicho hace rato. Todo para ustedes y síganse la pasando chido. Bueno, pues ¡viva México! Los dejamos con Hugo.